acordarás de mí para prueba lo remito. Un bien con un mal se paga, yo lo he visto, yo lo he visto. Un bien con un mal se paga, yo lo he visto, yo lo he visto. Ya no quiero, he visto mi desengaño. Ya no quiero, ya no quiero. Ya no quiero, te lo he dicho, porque tú se han cerrado, esas puertas.